donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Y ya sabes que aparte de la información que te acaba de dar Santi Pequeño Ternasco, comunicarte que los jueves a las 6 de la tarde estamos en el 96.1 de Ponferrada en rockinbierzo.com, la emisora dedicada al rock de la zona del Bierzo. Hemos comenzado, como viene siendo habitual durante esta temporada, con otra canción de Barricada interpretada por Bonnie, que en paz descanse, y en este caso perteneciente a esa obra llamada Otra noche sin dormir, de una gira que mantuvieron Barricada, Aurora Beltrán y Rosendo Mercado. Por cierto, una gira que, según Rafa Vegas, que acaba de publicar nuevo libro, no fue todo lo fructífera que se esperaba. Así que en breve también esperamos contar con el bajista, el ex bajista de Rosendo, en estos micros. ¡Comenzamos! Aquí Javier del Valle saludándote, esperando que pases una buena hora de programación, sea donde nos escuches. Y por supuesto, esta semana también traemos una entrevista muy interesante, en concreto Ankara, que edita nuevo disco, la banda de heavy metal madrileña. Acaba de sacar un trabajo llamado Premonición y hemos grabado una entrevista con sus dos guitarristas, con Alberto Marín y con Cecilio Sánchez Robles, que promete ser muy interesante, no solo por hablarnos del disco, sino también porque hemos tratado otros temas de actualidad en el mundo del rock. Las pasas. estaba sonando Armando de Castro con uno de los temas de su penúltimo proyecto, ¿Cómo logra funcionar?, de Armando Rock. Y es que el veterano guitarrista ha sido noticia porque hizo un concierto muy especial el pasado 19 de mayo, el pasado miércoles, en una sala por la zona orense, en la sala Especca, en un garito, y además en un horario más o menos ya habitual, ya sin toque de queda, con la posibilidad de que los bares, los restaurantes y los sitios de copas puedan abrir hasta las 12, pues en pleno miércoles disfrutamos de un concierto muy especial de su nuevo proyecto que se llama Blacklist y que trata de rescatar aquellas canciones olvidadas de algunos de los grupos en los que ha tocado, de tres en concreto, de Coz, de Barón Rojo y de propio Armando Rock. La canción que hemos escuchado anteriormente también sonó, por ejemplo, más algunas interesantes versiones de grupos destacados como Cream, como Eric Clapton, incluso el Don't Talk to Strangers de Dio. Y se trata de un power trio en el que le acompañan a Armando David Pérez, voz principal y bajo, y Paco Arroyo a la batería, y forman un trío muy compacto que sonó muy bien durante todo el concierto. Y David tiene unos registros que se adaptan perfectamente a temas de Barón Rojo o a temas pues de la discografía del propio Armando. El nombre viene dado por las famosas listas negras en las cuales Armando, después de un montón de años y de ser una estrella de nuestro rock, se considera incluido porque no recibe apoyo para promocionar sus últimos proyectos. Así que las canciones son desconocidas y son aptas para auténticos fans de estas bandas, para auténticos seguidores de Armando de Castro. No incluye dentro del repertorio los temas más famosos. Por poner un ejemplo, del repertorio de la pasada noche tocó, por ejemplo, de Barón Rojo temas muy desconocidos como Sombras en la Noche, como Cansado de Esperar o como El Precio del Futuro. Y antes de pasar a la entrevista que hemos mantenido con Ankara, te vamos a recordar algunos conciertos que van a tener lugar el próximo fin de semana en Madrid, y hemos destacado de nuestra selección precisamente todos ellos. Se celebran el día 30 de mayo, domingo, así que por ejemplo, hora límite, estarán a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de la Constitución de Ciempozuelos. Y ese mismo día, a las 8 de la tarde, en Rockville actuarán Rey Lobo y Eco. En Sesión Bermud, a las 13:30 horas, a la 1:30 del mediodía, estarán en la Independence Club Reincidentes con su nueva formación tocando en acústico. tenemos a Ankara al otro lado del Skype para grabar una entrevista. Estamos grabando una entrevista para el programa, para nuestro programa, y contamos con los dos sacheros, con los dos guitarristas, Cecilio Sánchez Robles y Alberto Marín. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo marcha la cosa? Pues vamos bien, afortunadamente. Vamos tirando, que no es poco. Y bueno, con ganas de que todo esto prospere un poco más rápido, o al menos así, uh-huh. Y podamos estar en la situación, por lo menos en, si no es la mejor, en la que estábamos antes. Pero ya digo que de momento bien. Sí, nada, bien. Y parte bien también. Pues ahora el proceso, como bien sabes, de promoción del nuevo disco Premonición. Y nada, intentando preparar algunas fechas para presentar este disco con pies de plomo, teniendo cuidado y viendo a ver cuáles son las fechas más idóneas para que intentar, como decía Ceci, recuperar una cierta normalidad en cuanto a aforo, restricciones y demás, y poder presentar el disco, que estamos deseando salir ya a la carretera, al directo. Ha pasado más o menos 3 años desde el anterior disco de Sinergia, ¿no? Y volvéis ahora con Premonición. Sí, correcto. Sí, ha pasado bastante tiempo entre un disco y otro, pero bueno, no era la idea inicial, porque nosotros es verdad que cuando hemos estado activos, pues solemos sacar discos en espacios un poquito más cortos, pero bueno, la gira de Sinergia fue bastante intensa y entre que acabó la gira y empezó toda esta historia, empezamos a componer el disco nuevo, a hablar un poco de cómo iba a ser la cosa, y luego pasó todo esto de la pandemia, pues al final como que se ha dilatado todo muchísimo más. Pero bueno, aquí estamos por suerte de vuelta otra vez con un discazo, súper contentos con el disco y... Alberto, en realidad no es tanto tiempo dado los métodos de consumo de la música, ¿no? Quizá vosotros, para refrescar, para tener nuevos temas, es importante grabar discos más habitualmente, y si contamos también el tema de la pandemia, hoy en día lanzarse con grabar es aventurado, y ole por los que lo estéis haciendo. Yo ya dije que el año 2020... todos los grupos que sacaban discos se merecían su premio por tener esos arrestos de grabar cosas y de editarlas. Sí, la verdad es que sí. Nosotros, bueno, pues cuando entró el tema de la pandemia ya sabíamos que no íbamos a hacer conciertos durante una gran temporada, un año o año y medio por lo menos, entonces no íbamos a estar parados, ¿no? Entendemos que ha habido otros grupos que no se han atrevido o no han querido, lo han visto de otra manera, les parecía un poco cabellado, un poco de loco el sacar un disco en estos momentos, pero nosotros necesitábamos no quedarnos parados esperando, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos a componer, nos pusimos a pasarnos demos de canciones nuevas. Y en el momento en el que las tuvimos listas, que estaban las canciones listas, nos fuimos al estudio. No fue fácil juntarnos, no fue fácil componer y arreglar en la distancia. Incluso cada uno estamos en una punta de España y fue un poco complicado poder llegar hasta Galicia con salvoconductos y, bueno, un follón para poder grabar juntos. Pero bueno, lo hemos conseguido, ya tenemos el disco, ya estamos haciendo promoción. Y esperamos que, como mucho después de verano, pueda arrancar la gira. O sea que estamos muy orgullosos de haber podido sacar este disco. Y bueno, para mí 2-3 años entre disco y disco está bastante bien. No me parece tampoco un tiempo exagerado, pensando en que por lo menos año y medio, o en el caso de este disco, yo creo que vamos a tirar 2 años mínimo de gira, ¿no? Supongo que estaréis acostumbrados a trabajar a distancia por la localización geográfica, ¿no?, de cada uno de los miembros. ¿O cuál es el mecanismo habitual? ¿Ha variado mucho en esta ocasión? Quizá no. ¿Habéis tenido que hacer preproducción en el propio estudio? ¿Cómo ha sido? La preproducción realmente ha sido un poco parecida. ahora añadirá Cecilio también, pero yo, vamos, es que es muy parecida a Sinergia. O sea, realmente en Sinergia ya trabajamos así. Trabajamos, no habiendo pandemia y no habiendo distanciamiento, pero ya, como ya estábamos también cada uno, Sergio en Sevilla y Mat en Burgos y Pacho en Galicia, pues decidimos que era la mejor fórmula de hacerlo, ¿no? Cada uno hace su demo de sus canciones en su home studio y nos las vamos enviando y vamos arreglando. La diferencia de este disco a Sinergia es que entonces sí hicimos ese proceso de preproducción, pero luego nos juntamos más tiempo en el local de ensayo, ¿no? Tuvimos más tiempo para preparar el disco. En cambio, este no. Este se ha hecho toda la preproducción de las maquetas y luego simplemente un fin de semana antes de entrar a grabar nos juntamos todos en el mismo estudio, no pasamos por el local de ensayo, terminamos de darle forma a los temas y ya entramos a grabar. O sea, ha sido un poco más inmediato, con menos preparación, digamos. Claro, claro, claro. Eso os ha obligado a poneros las pilas, ¿no? Pero bueno, ¿tenéis experiencia para hacerlo, Cecilio? Sí, sí, sí. Ya digo que además en Ankara se trabaja de una forma bastante rápida, ¿no? Aunque luego por separado le dan muchas vueltas a cada cosa. Se trabajan mucho las cosas individualmente. Independientemente de que luego, a lo mejor después de haberle dado un montón de vueltas, te vas a la primera idea, pero se explotan todas las posibles vías que puede tener cada cosa. Entonces, ese factor sí que lo hemos tenido en casa y lo hemos puesto en común. Como ha dicho Alberto, lo que tal vez se ha trabajado menos es el ensayo de todos juntos. Pero bueno, también se le aporta cierta inmediatez a los temas. Y luego también es verdad que los arreglos, sí, la idea venía muy, muy, muy trabajada y de casa. Entonces, bueno, pues ha sido todo más o menos rápido. Pero ya digo que suele ser más o menos rápido este proceso en Ankara. Lo que solemos dedicar, por así decirlo, que no que sea más lento, sino a lo mejor dedicar más tiempo, es a elaborar ideas. Una vez ya tienes la idea, ya va muy rápido. O sea, llegar todos a una idea, un concepto por donde queremos que vaya la cosa, o cómo creemos nosotros que puede ser mejor. Es lo más laborioso, a lo mejor lo que más tiempo lleva, pero el otro va bastante fluido. Y creo que se traduce también esta inmediatez un poco en el sonido. Pues lo que está claro es que necesitabais dar cera, ¿no? Dar un montón de energía y yo creo que el público también agradece este tono tan directo, tan agresivo, tan metalero, que incluso es incluso más que el anterior trabajo, que Sinergia. Realmente Sinergia ya es un disco bastante, bastante duro, pero sí es cierto que igual Premonición todavía lo es más, ¿no? Teníamos muy claro que queríamos un disco muy, muy directo. En cierta manera, igual puede ser que toda la frustración y toda la mala hostia de no poder tocar en directo, de toda esta locura que nos ha tocado vivir, nos ha hecho todavía encabronarnos más, ¿no? Y sacar un disco más duro. Yo en todas las entrevistas estoy diciendo que Hay algunos grupos que con la edad y con el paso de los años se ablandan un poquito y a nosotros nos pasa todo lo contrario, que nos endurecemos más con los años, ¿no? Uh-huh. Teníamos claro que en este disco no queríamos... Bueno, hubo la posibilidad de hacer una balada, porque es curioso, pero en todos los discos de Ankara hay una balada y en este disco, por lo contrario, no la hay, ¿no? Entonces, bueno, es un disco muy, muy, muy cañero, como dices... Y la gente, la verdad es que así lo está reflejando y el feedback que nos están dando es muy, muy bueno. También indagar, o sea, destacar también que bueno, aparte de ser un disco cañero, es un disco bastante técnico, ¿no? Las melodías de Pacho, las melodías de Ankara de toda la vida están presentes, por supuesto, pero es un disco igual un poquito más técnico que Sinergia. Cecilio, ¿cómo lo ves tú? ¿Teníais ganas de plasmar todo lo que se ha vivido durante la pandemia musicalmente, conceptualmente? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, yo creo que teníamos ganas de seguir trabajando y haciendo temas nuevos, que es lo que nos gusta, y haciendo música. Tampoco es que el disco sea un reflejo o sea, como una especie de diario o que volquemos. Sí, a lo mejor lo que ha comentado Alberto, que bueno, que igual ese sonido un poquito más crudo, más rabioso, pues indirectamente pues lo plasmas en la forma de componer, en la forma de orientar las canciones y demás. Pero la idea era hacer un disco de heavy metal y que bueno, que es por donde hemos orientado Ankara siempre y en esta, desde que hemos vuelto, pues un poco más en una línea mucho más acentuada, ¿no? En cuanto a heavy metal me refiero, es un sonido más metal que otra cosa. Sí creo que indirectamente, ya digo, se nota, a lo mejor se puede notar, en cierto modo, pues que se ha codificado de alguna manera en el disco, pues las ganas tal vez acumuladas, ¿no? De no poder estar tocando en directo, no poder hacer nuestro trabajo pues de una forma más o menos con la continuidad que debería, igual si son ganas que se han reflejado indirectamente en el disco. Quiero recordar, mírame, Hablarnos un poco de la producción. ¿Habéis acudido a ese gran guitarrista? Vosotros como guitarristas, bueno, tú también has participado en la producción, Alberto, pero Sí. Cecilio, ¿tú cómo ha enfocado el sonido de guitarra? ¿Os habéis compenetrado bien con él al ser colega de instrumento o cómo ha influido esto en la producción? Pues bien, a ver, yo creo que la idea de producción la teníamos bastante orientada ya. Desde luego que, por ejemplo, o sea, es decir, trabajar con José, que aparte de compañero de instrumento, es amigo, pues siempre facilita mucho más, ¿no? A niveles empáticos, o sea, quiero decir, nos gustan las mismas cosas, tenemos los mismos conceptos y manejamos las mismas ideas, entonces eso hace que todo sea muy, muy rápido, muy fluido. Pero sí es cierto que nosotros llevamos muy claro ya el tema de la producción, ¿no? Del sonido que queríamos. Y bueno, yo creo que siempre la persona que te graba, ¿no? A la que le tienes que transmitir todas estas ideas y que las tienes que materializar, ¿no? En este caso, Alberto ha llevado la producción con José. Es importante que porque tú, claro, uno por muy claro que tenga la idea del sonido que quieres, un sonido es un concepto intangible, ¿no? Entonces, tú puedes explicarle a un tío 100.000 veces lo que quieres y se puede acercar, pero para que te entienda al 100%, creo que tiene que tener ese punto de empatía que sí ha tenido José y demás. Entonces, creo que ha sido perfecto, porque nosotros lo teníamos muy claro, Alberto lo tenía claro y José lo ha cogido a la primera. Entonces, ha sido genial. ¿Cómo ha sido vuestra compenetración con José Rubio? Bueno, la verdad es que ha sido perfecta, ¿no? Perfecta. Ya sabíamos que iba a ser perfecta, porque como te decía Cecilio, compartimos muchas ideas sobre producción muy, muy, muy parecidas, tenemos más o menos el mismo estilo. Y luego a la hora de grabar también, por ejemplo, las guitarras, las baterías, sabíamos por dónde queríamos ir, ¿no? Queríamos guitarras muy vivas, muy heavies, muy crujientes, muy, muy cercanas al oído. Y luego a la hora de crear los solos, de crear las melodías, hemos trabajado mejor que nunca, Cecilio y yo. José, al ser uno de los grandes guitarristas de este país, pues nos daba tips, nos daba ideas, probar esto, y si uno termina aquí y el otro empieza allá, puede quedar de puta madre, no sé qué. Entonces, con los años que llevamos Cecilio y yo tocando juntos, que ya son más de 20, más las aportaciones de José, pues yo creo, y por lo que veo las críticas, muchas críticas comparten la misma opinión, que a nivel instrumental, a nivel de trabajo de guitarra, es uno de los mejores trabajos de guitarras que hemos hecho en cualquier de la discografía de Ankara, ¿no? Yo, la verdad es que estoy súper, súper satisfecho con todo el sonido. Las baterías, también queríamos baterías muy acústicas. Hoy en día se lleva mucho el tema de reemplazos de sonidos sampleados, ¿no? Y la batería es prácticamente es real, el sonido acústico. El trabajo de Matt de Vallejo es espectacular, por supuesto. Y nada, muy bien, muy bien. El bajo también hemos conseguido un sonido muy guapo. También el plus de que José Rubio trabaja prácticamente en todos los discos de Pacho Brea en solitario. Muy bien, muy bien. La verdad es que inmejorable, muy, muy contentos. Y lo hemos pasado muy bien y hemos estado muy a gusto. Lo que pasa es que no os dio tiempo a hacer muñecos de nieve demasiados, ¿no? Tuvisteis No. mucho trabajo, ¿no? No, no, no. Pero De hecho, sí. De hecho, que mira, la curiosidad de que justo cuando fuimos a Orense a grabar, pilló el Filomena este, la nevada esta sí. espectacular, en Madrid, y justo cogimos el tren, Sergio Martínez, el bajista, Cecilio y yo en Chamartín, y el siguiente tren ya no salió de la nevada. O sea que llegamos por los pelos y curiosamente durante todo el casi 20 días o así que estuvimos en el estudio, ni una gota de nieve en Galicia. Sí. Ah, o sea que por allí no hubo nada, nada de nieve, Nada, ¿verdad? nada, nada, nada. Madrid inundado de nieve hasta la Castellana y nosotros ahí con fresquito, pero con solecito y muy bien. Además, destacar que los nuevos estudios de Mega Sound son una pasada para cualquier grupo que esté pensando en grabar un disco de heavy metal. En un monte, en un pueblo en Orense, sin distracciones, sin bares, sin nada. Tienes tu casa encima del estudio, hay un domicilio para que los grupos puedan vivir ahí, puedas cocinar, puedas dormir. Uh-huh. Y con el café y el pijama, si quieres, te bajas a grabar al estudio. O sea que, maravilloso. Bueno, pues es importante, ¿no? Además, sirve también, ¿no?, para desconectar del todo, ¿no?, en este universo lleno de bulos, de noticias, de mierda por ahí, pues es una manera de trabajar a gusto, ¿no? Totalmente, ¿sabes? Totalmente. Sí, de aislarte un poco de la mierda y intentar hacer las cosas con la máxima ilusión posible, ¿no? Porque al final es de lo que se trata. Pero sí, sí estoy con Alberto que son unos estudios ultra, ultra recomendables, la verdad. Así que bueno, es un sitio a nivel profesional con una sala espectacular, que es muy brillante, pero lo justo para que tampoco sea... Y luego tiene un entorno natural bestial. Entonces, merece la pena a lo mejor desplazarte un poco, ¿no? Pero tener unos estudios de calidad y en un entorno sin distracciones, y también lo que dices tú, aislarte un poquito de todo el mogollón y centrarte en tu película, ¿no? Un poco. También tomaste la decisión de hacer una campaña de crowdfunding, ¿no? Yo lo llamo micromecenazgo. ¿Cómo marchó? ¿La gente está receptiva, Cecilio, a este tipo de iniciativas? ¿Veis que el público de Ankara está con muchas ganas y que la gente está colaborando? Aprovecha para, pues eso, para también para pedir los discos a través de internet, de correo y ese tipo de historias. Sí, sí. La gente en la campaña de crowdfunding nuestro, de mecenazgo, ha estado, la verdad, que súper, súper atenta y súper, súper activa. Nosotros siempre lo hemos dicho desde el principio, que tenemos la suerte de tener un montón de seguidores súper fieles. Y en ese sentido, creo que la gente que sigue a la banda mantiene ese criterio. Entonces, sí, sí es cierto que estamos súper agradecidos de la actividad que ha tenido, del feedback que ha tenido la gente del crowdfunding con la banda. Y bueno, y más en un momento como este, que la gente está muy apretada de dinero y todas estas cosas. Pero sí, sí que ha ido bien el crowdfunding. Estamos súper contentos, ya digo, súper agradecidos. Y yo creo que la gente siempre le hace ilusión, ¿no? Si te gusta una banda que sea material nuevo, yo por lo menos a mí me sucede, ¿no? Te quieres comprar merch, te quieres comprar el disco, camisetas, lo que te guste del merch, ¿no? Y bueno, ya digo que nosotros súper, vamos, eterna gratitud. Hemos tenido mucho feedback también desde México, que tenemos muchísimas ganas de intentar regresar otra vez. Y bueno, la verdad es que sí, que es genial todo en ese aspecto con el crowdfunding y con la respuesta de la gente hasta ahora. Y a ver si se relaja todo y se... ¿Os habéis sentido como músicos marginados, Alberto? Total. En esta situación, ¿cuál es vuestra visión de... del duro palo que se ha dado en especial al rock y a bandas independientes como vosotros debido a la pandemia? ¿Cómo lo habéis vivido? Diría más, no, creo que no solo es al mundo del underground, al mundo del heavy o del rock, o yo creo que es incluso de la cultura en general, ¿no? De la música, y más de la música, diría, ¿no? Porque se habla mucho del mundo de la cultura, pero claro, igual los teatros han abierto antes, el mundo del teatro se ha podido hacer cositas más así, incluso el tema de la comedia, monólogos y demás, pero el tema de conciertos nos han jodido, pero bien, y encima no nos han ayudado para nada. Me voy a guardar para mí mismo mis opiniones sobre el ministro de Cultura, pero vamos, completamente, completamente, completamente abandonados. Y bueno, pues nos hemos tenido que buscar la vida con otras alternativas, como son las clases. Yo en mi caso también soy profesor y doy clases de música, de guitarra y demás, pero sí, completamente abandonados. Porque el otro día con un compañero de otro guitarrista de otra banda de aquí de Madrid me comentaba que lo que hace falta, que no hay unión entre los músicos, no hay unión real como para reivindicar lo que os corresponde como trabajadores del mundo de la cultura. No sé cómo lo ves tú, Cecilio, cómo lo veis vosotros. Pues vamos a ver, yo lo veo desde hace muchos años, ¿no? Toda la gente que nos dedicamos a esto, me refiero a esto que vivimos de esto, ¿no? Que comemos de esto, pero bueno, luego hay gente que tiene bandas y que se dedica a otra cosa. Pero pues es pues no sé cómo decírtelo de una manera que no sea tampoco muy destroy. Es No te cortes. una banda, o sea, es una desidia completa y absoluta y un desprecio total por la profesión en este país, absoluto, un descrédito total, eso es una vergüenza, ¿no? Pero no de ahora, desde hace muchísimos años. Para que, bueno, pues ahora por el tema de la pandemia, pues ha salido toda la mierda, ¿no? Que estaba en el fondo, ha salido tal vez un poco a la superficie, se ha puesto un poco más al alcance de gente que igual desconoce un poco cómo está el tema de la música en realidad, ¿no? Pero es realmente jodido, o sea, es decir, es un segmento laboral que está completamente desatendido. Yo mismo y muchísimos músicos y antes que yo, mi padre, etcétera, que se han tirado 40, 50 años trabajando y han tenido una puta mierda de cotización, ¿no? Porque lo de los contratos es ya como una especie de cuento de brujas, ¿no? O de hadas. En fin, y es una cosa que está ahí, ¿no? Y se habla de poner una nómina a las prostitutas y no se habla de regularizar una profesión donde hay miles de personas con estudios, con una trayectoria, o sea, es una absoluta vergüenza. O sea, desde mi punto de vista es una cosa de las más deplorables del país, la verdad, por desgracia. Y bueno, no sé si cambiará en algún momento, ojalá que sí, pero bueno. Yo creo que la gente, hay determinadas personas que no son conscientes de que la música es importante, ¿no? Basta que, o sea, no sé, cuando se habla de cultura, antes comentaba un poco por encima Alberto, en la tele, ¿no? Que es un instrumento de manipulación absolutamente tendencioso y demencial, ya a unos niveles ya exagerados. Que hablan de las ayudas, cuando se habla de las ayudas, yo que por ejemplo que me he dedicado a vender pues, muchos temas, tengo autorías, me llegan cosas de comerciales o campañas televisivas que llevo muchos años haciendo músicas para televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablan del apoyo a la cultura, en realidad están hablando del dinero que se va especialmente al cine. El resto no es cultura, el resto no, o sea, ayudas de ningún tipo o si existen muy precarias y ya está. O sea, es un tema complicado, ¿no? No voy a dar la chapa tampoco, que tendríamos aquí pero que la gente sea consciente, me parece una pregunta por tu parte muy interesante y muy valiente, de la gente, igual mi respuesta es cruda, pero tiene que ser consciente de que es muy jodido, ¿no? Y es completamente bochornoso que en el 2021 un país de la Unión Europea como es España esté a unos niveles en este segmento laboral, pues como en un país completamente subdesarrollado. Es una cosa completamente bochornosa. Pero bueno. Sí. A ver, dentro de vuestra reflexión me ha llamado la atención el tema de los contratos, ¿no? Que hay mucho músico que trabaja de forma irregular y hay pues empresas o artistas que son punteros que a veces se niegan a reflejar el trabajo como debe ser de las personas, de los músicos o de los técnicos que colaboran con ellos, ¿no? Y el otro día también salía este tema en esa conversación que os comento y claro, yo por ejemplo que me dedico, digamos, altruistamente al tema de la comunicación, pero bueno, yo tengo mi trabajo con mi nómina, con mis historias y claro, me parece, a veces, claro, no nos ponemos en el lugar de personas que sois autónomos y que necesitáis regularizar estos ingresos, pues, de cara al futuro, de cara a vuestras cotizaciones y de cara a tener mayor estabilidad, ¿no? Sí, correcto. O sea, completamente, completamente cierto. Pero tal vez, o sea, al margen, bueno, no al margen, pero tal vez lo más sangrante de todo sea el concepto que tiene la gente de lo que es un músico. Sí. O sea, quiero decir, que o eres un perro que vive puesto debajo de un puente o en un bar encervezado, o eres un multimillonario que se pasea por los coches. Y la gran mayoría de los músicos no somos Alejandro Sanz. O sea, es decir, claro, puede ser gente normal y corriente que tiene que pagar la luz, su casa, el coche y demás. Entonces, más que ayudas, yo lo que buscaría, lo que creo que es necesario, es que se haga ya un reseteo bestial, se coja este segmento laboral que además tanto dinero genera, por cierto. Sí, claro. Muchísimo. Claro, y se diga, bueno, vamos a ver, estos señores no pueden estar sin un contrato, estos tíos no pueden estar sin generar paro, estos tíos no pueden estar currando 20 años sin y presentarse con 65, con 70 años y decir, bueno, pues tengo 3 años cotizados, pues nada, pues me voy a pegar. Sí, bueno, y luego el tema de la cotización, el régimen de artista, ya es tendríamos también bastante para hablar. Claro, las cotizaciones del régimen de artista, que ya es de coña también. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, yo, mira, hace muchos años me dedicaba a trabajar en musicales, en el teatro, y bueno, ahí pues por lo menos tenías una nómina y demás, ¿no? Pero que es que eso lo deberías tener como en cualquier otro trabajo, o sea, es decir, una situación donde tú tengas un contrato, donde estés cotizando por tu trabajo y donde tengas una cobertura también, o sea, es decir, a nivel mutua, ¿no? O sea, quiero decir, claro, que si mañana me voy a un sitio y me parto una mano, ¿qué pasa? Que dejo claro de currar 3 meses y eso, ¿quién me lo paga? O sea, claro, el éter. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia cuando luego vas por ahí y hablas con uno y te dice, yo soy músico, pero ¿y qué más haces? ¿Qué más hago? Pues lo que tú, pero con la mitad, por desgracia para mí. O sea, es un terreno que, ya digo que yo, en mi caso, creo que no es que se necesite mejorar, es que se necesita atender, porque ha estado desatendido toda la puta vida y sigue desatendido. O sea, sigue. O sea, es un bochorno. O sea, lo que tiene que hacer cualquier persona que se dedique a la música es, vamos, poco más o menos para poner una estatua, porque es decir, joder, macho, ya, yo mismo muchas veces no sé ni cómo cojones llego a fin de mes. Entonces, es muy fuerte, sí. Pero bueno. Pues gracias por vuestra sinceridad en este aspecto. Y bueno, pues esperemos que las cosas vayan mejorando para todos. Y bueno, pues no sé la verdad. Sería para hacer un gran foro, un gran debate, una gran sentada, pero sí, también para tomar medidas, porque por mucho que hablemos, al final lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra, ¿no? Y a quien corresponde esto, pues oídos sordos. Eso es. Siempre. Eso es. Perfecto. Pues nada más, me gustaría que me recomendaseis algún tema para cerrar esta entrevista que sea representativo del disco y ya terminamos esta conversación, y desearos sobre todo mucha, mucha suerte, mucho trabajo y bueno, pues que pronto la gira de Ankara la podamos disfrutar en salas, en festivales, donde sea preciso. Muchas gracias, Javier. Nada, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Y bueno, que diga Cecilio, pero yo me gustaría El Cazador, que es el tema que cierra el nuevo disco. Sí, Cazador es un buen tema. Sí, sí, todos son buenos, pero sí, es un buen cierre. El Cazador, ¿quién ha compuesto la letra? ¿Pacho o...? El Cazador no es un tema mío, la letra y la música. Háblanos un poco para la gente que no lo haya escuchado. Bueno, pues ¿de qué va el tema? Bueno, pues el tema es un tema bastante agresivo y es un poco pues una metáfora de cómo las cosas pueden dar un vuelco radical, diametral, de la noche a la mañana, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, con el COVID. De salir, de que no te acostumbres nunca, no es por sentado que estás dentro de una zona de confort y que desde ahí controlas todo, porque en realidad no controlamos ni una mierda. Entonces, bueno, la filosofía del tema es que hay que estar siempre trabajando y ser humilde, porque en cualquier momento la presa se puede volver cazador, ¿sabes? Y las cosas donde tú creías que tenías, las cosas que creías que tenías seguras, pues se te pueden ir de la noche a la mañana. Y lo que tú, todo lo que tú crees que has construido y que nadie lo va a mover, te lo pueden tumbar de un plumazo. Pues con este tema nos despedimos y muchas gracias por haber estado aquí. A ver si dentro de poco ya nos vemos y mucha suerte. Nada, Un abrazo muy muchas fuerte. gracias a ti, Javier. Un Vale. abrazo y nos vemos en los conciertos con una cerveza en la mano. Exactamente, que es la mejor forma. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Con este tema, El Cazador, nos despedimos ya hasta la semana que viene y ha sido un placer entrevistar a Cecilio Sánchez Robles, a Alberto Marín, guitarristas de Ankara, sobre todo contándonos sus expectativas respecto al último disco y también sus frustraciones por cómo se ha tratado desde las autoridades. Hasta la próxima.